estrellas. Sí, móntame en la camella. Espera que Wisin deje la huella. Sí, móntame en la camella. Si te doy duro no me hagas una querella. Camella. Yo voy a pasar por encima.